De la tierra hasta el cielo nuestros himnos se oirán, para que lo sepan todos que el Espíritu vendrá. Con los coros celestiales las naciones cantarán que el Señor Dios Jesucristo su Espíritu enviará. Que suenen trompetas, que suenen tambores, que se oigan los vivas para el Santo Espíritu, que resuenen palmas y gran alborozo. Jesús nos ha dado un nuevo Pentecostés. Ven, festeja, dánzale al Señor. Hoy es fiesta, día de redención. Fuego divino, brilla un nuevo sol. Hoy ha descendido, hoy se nos ha dado el Espíritu de Dios. Hoy ha descendido, hoy se nos ha dado el Espíritu de Dios. Alejados los temores, un clamor se expandirá. Bienvenido Espíritu Santo, dulce huésped celestial. Nos abrimos a tus gracias, ven a nuestras almas ya. Que este mundo ansioso espera que derrote la frialdad. Que suenen clarines y las panderetas, que se haga un redoble para el Santo Espíritu, que se haga una marcha y que alaben todos. Jesús nos ha dado un nuevo Pentecostés. Ven, festeja, dánzale al Señor. Hoy es fiesta, día de redención. Fuego vivo, brilla un nuevo sol. Hoy ha descendido, hoy se nos ha dado el Espíritu de Dios. Hoy ha descendido, hoy se nos ha dado el Espíritu de Dios.